desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Fanáticos del básquetbol, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos iniciando nuestro trabajo desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda, aquí en la ciudad de Ancud, en lo que va a ser una jornada más de básquetbol D mayor. En esta oportunidad se van a medir los conjuntos de Deportes Ancud en calidad de local, que va a enfrentar al cuadro de Provincial Osorno. Ancud no sale de perdedores, no consigue ganar. Luego de 6 partidos jugados, Ancud todavía no consigue ganar, incluido, claro está, estos 2 últimos partidos que el elenco celeste jugó para clasificar al top 4 en la fase anterior en el campeonato de apertura y que perdió frente a Valdivia. Si a eso se le suman los 4 encuentros que van de torneo oficial de campeonato D mayor, la celeste ancuditana entonces registra 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esto coincide prácticamente en forma cronológica con la ausencia del jugador Marco Hafner. Vamos a ver si hoy día, en un partido importante en que Ancud necesita volver a la victoria, consigue su objetivo. Novedades en Ancud. Ancud hoy día no va a contar con Julius Hall, que todavía está lesionado. Tampoco va a ser de la partida. El técnico ha escogido a Malcolm Connor para este partido y ha dejado sin vestirse de corto al jugador Federico Radavero, que es el cuarto extranjero. Por reglamento solo pueden figurar 3 en la planilla de cada conjunto. Radavero entonces tiene que mirar el partido desde la tribuna en este duelo fundamental para Ancud, que debe enfrentar un cuadro de Osorno crecido. Tras 4 victorias consecutivas, partió el torneo oficial y Osorno recuperó la memoria, cambió de extranjeros, cambió de técnico, ahora está Iván Gallardo en el banquillo de los Toros y están obteniendo muy buenos resultados. Consiguieron triunfos importantes frente al Liceo Mixto, por ejemplo, frente a la Universidad Católica, y de esa forma, entonces, el conjunto visitante en esta oportunidad se transforma verdaderamente en una amenaza para los celestes ancuditanos, que son un enigma, pero que luego del último partido en calidad de visita frente a Boston College, donde reapareció después de mucho tiempo Marco Hafner, consiguieron realizar a ratos un buen básquetbol, y eso de alguna forma entrega esperanzas a esta gente, alrededor de unas 400-450 personas, muy poca gente, y que de todas formas llegaron para presenciar el partido de básquetbol. Ancud necesita el apoyo de su hinchada, necesita que esa sensación de que somos la capital del básquetbol chileno, esa sensación ambiente que muchos repiten y repiten, se plasme realmente con la presencia del público en este gimnasio. Ancud hoy día, reiteramos, tiene que salir de perdedores, tiene una oportunidad magnífica, prácticamente está con su equipo completo, salvo Julius Hall, y además consistentemente aparece en cancha ya muy mejorado del problema de su lesión al hombro, el jugador Marco Hafner, quien sostiene, quien garantiza una defensa y una calidad de cargar los rebotes ofensivos y defensivos que le da segundas y terceras oportunidades al conjunto celeste. Vamos a ver si el elenco local hoy día está a la altura de las circunstancias y puede con su juego volver a reencantar al público local. Hoy día trabajan con nosotros www.deportesancud.cl y www.estaciondeportiva.com. Vamos a llevarles hasta sus hogares la señal de Radio Pudeto en Ancud. Agradecemos como siempre la gentileza de este medio de comunicación local. Esto es La Hora Celeste en Internet. Nuestros compañeros están todos enfermos. Saludos a Japet Pérez González, saludos a Luis Enrique Muñoz. Está con nosotros hoy día Claudio Galdames, quien va a ser el responsable de la captura de imágenes, la fotografía, que después va a ser subida a el sitio oficial del Club Celeste, www.deportesancud.cl. Vamos entonces de inmediato a sintonizar, a conectarnos, a tomar la señal de Radio Pudeto en Ancud. Esto es La Hora Celeste en Internet. Hoy juegan Ancud y Osorno por la 5ª jornada de básquetbol D mayor. Está todo listo, todo dispuesto. El partido va a iniciarse aquí en el Fiscal Isleño. Aprovechamos el minuto de comenzar este compromiso para saludar a los oyentes de radio La Palabra de Osorno, que dirige don Mario Bello. Un saludo desde el Fiscal Isleño para todos los oyentes de radio La Palabra de Osorno. Está todo listo, todo dispuesto a través de la señal de Radio Pudeto de Ancud. usted va a tener la oportunidad de vivir el básquetbol tal como usted lo quiere, con emoción aquí en el Fiscal Isleño. Va a comenzar el partido. Ancud frente a Provincial Osorno. Es el quinto compromiso de los ancuditanos. Los cuatro los ha perdido. Ahí está jugando la pelota la escuadra de Ancud. La impulsó fuera Marcos. El balón se va fuera al terreno. Hay una reposición que favorece a la escuadra de Provincial Osorno. Va a recuperar el balón el equipo osornino. Recién comienza el básquetbol. Zúñiga para habilitar al 31 que era Mazur. Se interpuso Marcos para echar la pelota afuera. Rodrigo Zúñiga se la entrega ahora para que la maneje Germain. La tiene allí, dando las espaldas a la marca que tiene Marquis Johnson. La pelota para Mazur, de espalda al cristal. Ahí está intentando, media vuelta, lanzamiento arriba, no convierte. Recuperó Leonardo, la dejó allí para Renato Torre. La pelota va para Marquis Johnson. La tiene Johnson, se queda con el balón. La va entregando para que la domine Leonardo. Leonardo para habilitar ahora al jugador Malcolm Connor. Se le va y convirtió los dos primeros puntos del partido. Malcolm Connor para el equipo de Ancud. Dos para Ancud, cero para Osorno. El lanzamiento a distancia ahora del 14, Robinson Germain para convertir de 3. Y la cuenta queda 3-2, ahora en favor de la visita. Ya está manejando Torres, se queda con el balón. La va entregando para que la domine Malcolm Connor. Ahí maneja Connor, va entregándola para Johnson. La pelota va para Marcos. Marcos, el brasileño, habilita ahora a Renato Torres. La tiene Torres, la deja para Leonardo. Va a intentar lanzamiento de media distancia, lo convierte. La recuperó Malcolm Connor. Allí va intentando ahora Marcos bajo el tablero. Se eleva y no convierte. Se equivoca Marcos, el brasileño. Era buenísima la posibilidad de convertir y se equivocó. Marcos la recupera Osorno. La tiene el equipo osorrino. Ahí está manejando la pelota ahora Zimmerman. El balón va para Mazur. Va a intentar en la zona pintada. Le sacaron la pelota. La recupera Cristian Pérez. Se queda con la bola. El número 8 del equipo osorrino. El balón va para Mazur. Media vuelta. Distancia. No convierte. Va recuperando ahora Torres. La juega Torres. Cruza la mitad del terreno. Se va a toda velocidad por el sector derecho. Aprovechando allí por las espaldas de la defensa osorrina. Hizo la bandeja. Sin embargo, se equivoca. La recuperó Cristian Pérez. La deja ahora para que la domine Zimmerman. La tiene Zimmerman. Lanzamiento de cabecera en la zona. No convierte. Recuperó Leonardo. La deja para Torres. Ahí está jugando. El balón va ahora para Johnson. Mueve para Leonardo. El balón ahora para Malcolm Connor. La tiene sobre el sector derecho. Callejón central para Torres. Juega la pelota en Cud. La tiene allí el jugador Johnson. Intentó de tres y convirtió. Marquis Johnson apunta para Ancud. 5 para Ancud. 3 para Osorno. La pelota la tiene allí Malcolm Connor, cabecera en la zona, intentó, subió y convirtió. Antes había convertido de 3 para Osorno Cristian Pérez. La cuenta está 7 para Ancud, 6 para Osorno. 6 minutos 57 segundos para el final del primer cuarto. La tiene Rodrigo Zúñiga. Se queda con el balón, la entrega para Mazur. Ahí está el gigante Osornino. Va subiendo en zona pintada, lanzó de gancho, no convierte. Connor se queda con el balón. La saca raudamente por el sector derecho. Se queda con el esférico. Hacia atrás para Torres. La mueve Torres. Se queda con el balón, entregó para Marcos. El balón ahora para Leonardo. Mueve Leonardo bajo el tablero, se le convierte. Leonardo apunta, dos más para Ancud. 9 para Ancud, 6 para Osorno. Está con la pelota Leonardo, bajo el tablero. La perdió Leonardo, logró recuperar. La dejó ahora para Connor. El balón para Marcos, para Leonardo. Zona pintada, está luchando allí con el jugador Mazur. Le sacó la pelota el gigante Sorrino. La recupera Cristian Pérez. La entregan ahora para que la domine Zimmerman. Se queda con el balón Zimmerman. Hacia atrás para habilitar a Mazur. Cabecera en la zona. Intentó. Balón arriba, no convierte. La gana ahora Malcolm Connor. La deja para Torres. La saca Renato Torres, mueve la pelota, se la lleva por el callejón central. Sigue maniobrando el defensor isleño. Se queda con el esférico, hacia un costado para habilitar Leonardo. Va a aprovechar el gigante ancuditano. En zona pintada se iba elevando, no convirtió porque le hicieron falta. Y eso marca el juez Miguel Ángel Bravo. Usted me indica que le hizo la falta en Osorno. El número 23, que es Ciberman, su primera falta personal. Y Leonardo está frente al cristal norte para intentar aumentar para el equipo isleño. Ahí está el brasileño Leonardo, balón arriba para compartir un punto más. Suma uno más el elenco ancuditano que hoy viste de blanco con ribete celeste. Va a intentar nuevamente Leonardo. El número 10 de la escuadra ancuditana. Balón arriba para convertir también para Ancud. 11 para Ancud, 6 para Osorno. Va marcando la pelota el equipo osorrino. La tiene Jemain, se queda con el balón. Gira allí en la zona pintada. Hacia atrás ahora para habilitar al turno Zúñiga. Intentó no alcanzó a llegar al sexto. Se le rebaló el balón. La gana. está jugando Ancud. La tiene ahora Leonardo. La entrega para Connor. Por el sector derecho. ¿Quién se quiebra? Allí está juntándose ahora con Renato Torres. La tiene Torres. Sector izquierdo. El balón va para Malcolm Connor. Desde un costado lanzó sin convertir. Dos lanzamientos del mismo lugar sin convertir. Recuperó Osorno. La tiene Germain. Se queda con el balón. Cruzó la mitad del terreno. Sigue manejando la pelota. Ahí está intentando llevarse el balón por el callejón central. Gira bien. Hace el lanzamiento. Arriba para convertir dos más. Y le tiran falta. Hay dos más para el equipo de Osorno. Y hay una falta que usted me la señala, Alejandro Yatún. Así el número 9, Margin Johnson. Primera falta personal. 3:31 para el final del primer cuarto del partido. 3-10 es el marcador. Va a intentar el número 14, Germain, en el equipo zornino, frente al Cristal Sur. Se pone a enviar el lanzamiento. Ahí está, balón arriba, dio el anillo, no convierte. El rebote es para quién, para Leonardo. La juega ahora, la deja para Renato Torres. La saca Torres, se recuesta levemente por el sector derecho. Frente a la marca allí de Germain, el balón va para Leonardo. La tiene Leonardo, lejos de la zona pintada. La pide Marcos, para entregarla para Malcolm Connors. El balón ahora para Marcos. El brasileño que gira, lanzó sin convertir. Recuperó Zúñiga. La deja para Germain, la saca rápidamente para el sector derecho. Se junta con el Ecuador Pérez. Cristian Pérez hacia atrás para Zimmerman. La mueve para Mazur. Está en un costado del tablero. Quiere ingresar a la zona pintada. Ahora intenta. Lanzó de gancho, arriba la pelota, no convierte. La gana Leonardo. La deja para Torres. Torres para habilitar a quién. A Marquis Johnson. El balón iba para Leonardo. Era bueno. Lo pierde Leonardo. Recuperó Osorno. Zimmerman. Con Germain se eleva, no convierte. Hay falta. Eso marca el juez del partido. Eso marcó el juez del partido. Usted me indica. ¿Quién es la falta? La gente de Cipriano Núñez está reclamando. Porque todos pensaban que la falta era el cobro Torrino, Alejandro. No, al final se la cobraron a Marquis Johnson. Que va a ser su segunda falta personal. ¿Eh? Y usted vio cómo quedó el jugador Germain sobre el cuerpo de Marco. Así es. Quedó acabado. Pensaba que está en un rodeo. Ahí está el 14 de Torrino. Primer lanzamiento libre. Va a intentar. Balón en el aire. Dio el anillo, lo convierte. Se equivoca en el primer lanzamiento libre. El jugador extranjero que defiende a Osorno, Germain. Segundo lanzamiento libre. Ya se apuesta a cobrar. Frente al Cristal Sur. Balón arriba. También dio el anillo, lo convierte. El rebote fue para quién. Para Marco. Con fuerza. La entrega para Torres, la juega Torres, la deja ahora para Marquis Johnson. Se queda con el balón, frente a la marca de Christian Pérez. El balón va para Leonardo, ahora para Malcolm Connor. Va a ser el lanzamiento, intentó y convirtió. Malcolm Connor se apunta para Ancud. 15 para Ancud, 10 para Osorno. Así es, Antideportiva le cobraron a Christian Pérez y habrá lanzamientos libres que favorecen a Ancud. Leonardo frente al Cristal Norte. 17-10 es el marcador parcial. 1:21. Lanzamiento arriba para convertir uno más. Hay uno más para el club. 18-10. 1:21 para el final del primer cuarto del partido. Leonardo en segunda instancia. Ya está presta a cobrar. Allí está lanzamiento para convertir también. 19 para el club. 10 para Osorno. Reposición de banda para el equipo isleño. Por esta antideportiva que le cobraron a Cristian Pérez. Ya está con la pelota en Cud. La tiene Renato Torres. Se va para el sector izquierdo. Se queda con el balón. Quería atacar el sexto. Prefiere entregarla para Leonardo. Hizo el lanzamiento arriba. No convierte. La gana ahora Germain. Se queda con la pelota. Es hábil. Va entregándola para Zimmerman. Se queda con la pelota Zimmerman. Va subiendo Zimmerman. El balón dio en definitiva. Más con Cono. Se va para el terreno. Habrá reposición que favorece el equipo Zorrino. 1:03 para el final de este primer cuarto del partido. Ya juega Rodrigo Zúñiga. La va entregando ahora para que la domine Germain. Se quedó con la pelota. El balón va para Zimmerman. La tiene Zimmerman. ¿Qué va a hacer? Va a intentar el lanzamiento arriba. No convierte. Queda corto. La gana ahora en definitiva Leonardo. Se queda con la pelota. Pasero, pero un gigante. No alcanzó a llegar Marquis Johnson. La pelota se pierde fuera del terreno. Ya recupera la escuadra Torrina. La tiene allí el jugador Germain. Se queda con la pelota. Quiebre de cintura para dejar fuera de camino al jugador Marquis Johnson. La pelota va para el zurdo Zúñiga. La tiene Zúñiga en la zona pintada. Hace lanzamiento. Dos no convierte. La gana el equipo de Ancud. La tiene ahora Marquis Johnson. Quiso subir. Le cometieron falta y eso marcó el juez del partido. El señor Miguel Ángel Bravo, usted me indica que le hizo la falta en el equipo de Osorno. El número 14 es el Robinson Germain, su primera falta personal. Y le pegaron en la rodilla, le pegó en la rodilla, fue choque de rodilla hasta el final. Le dejó puesta la rodilla para que caiga Marquis Johnson. Allí está con algún dolor recuperándose Marquis Johnson. Restan 30 segundos para que finalice el primer cuarto del partido. Esta es la Pudito Ancud, hoy junto a Radio La Palabra de Osorno. En el básquetbol de la Dimayor, Marquis Johnson, casaquilla 9, lanzamiento arriba, el primero para compartir uno más. Hay uno más para la escuadra isleña, 20 para Ancud, 10 para Osorno. Segundo lanzamiento libre, Marquis Johnson se apresta a cobrar. Ahí está con el balón, Spalding en su mano, balón arriba, dio el anillo, no convierte. Recuperó la escuadra de Osorno, la tiene Germain, la saca el Moreno, jugador del equipo osornino. Lo espera para la marca Johnson. La entrega para Cristian Pérez. Se quedó con la pelota Pérez. Está jugando por el sector derecho. Aparece Rodrigo Zúñiga. La pelota iba para Zimmerman. Sin embargo, la pierde el equipo Zorrino. Le quedan 10 segundos de posesión a este primer cuarto del partido. Y el balón está en poder de Ancud. Sigue con la pelota ahora el equipo ancuditano. Ahí va intentando Marco. Balón arriba. Y termina, termina, termina. El primer cuarto del partido aquí en el Fiscal Isleño. El primer cuarto del partido, 20 para Deportes Ancud, 10 para Provincia Osorno. El balón está en poder de Osorno, la tiene Cristian Pérez, se queda con la bola, la marca allí de Pedro Sandoval. Ahí está jugando ahora Germain, la pelota va para el jugador Rodrigo Zúñiga. Se cae Rodrigo Zúñiga, perdió la pelota, la ganó ahora Malcolm Connor. El balón para Leonardo. Para el jugador Malcolm Connor, bajo el tablero, perdió la posibilidad de aumentar. La gana Germain, la deja ahora para Rodrigo Zúñiga. Hizo el lanzamiento arriba para convertir dos más. A mí me dio la impresión que había caminado Rodrigo Zúñiga, porque ingresó con el pie cambiado, nada marcó el juez del partido. Está jugando la pelota Ancud. La tiene Leonardo, la va dejando ahora para que la domine Sandoval. El balón va para Connor, ahí está Leonardo, con tablero para convertir bomba. Aumenta Ancud, Leonardo apunta, 24 para Ancud, 12 para Osorno. Cambia Osorno, Alejandro. Así entra Pablo Coro, casaquilla número 6, se va a la banca, al número 23, Ciberman. Va Surco la pelota, va a intentar el lanzamiento arriba, ahora sí para sumar dos más para Osorno. Masur apuntó, 24-14 es el marcador, 10 de diferencia en favor de Ancud. La tiene Marquis Johnson, la deja para Sandoval. El balón va ahora para Malcolm Connor. La juega para Marcos, ahí la tenía Leonardo. Quiso subir Leonardo, le sacó la pelota el defensor osornino, que es Germain, el número 14. Habrá reposición que favorece a Ancud bajo el sexto defensivo de los osorninos. Será Connors el hombre que va a jugar la pelota, que la pide Sandoval, el base, el armador del equipo ancuditano. Se queda con la pelota, la entrega para Leonardo. Este para Sandoval, la mueve Malcolm Connors, va a hacer el lanzamiento, está muy tapado, lanzó sin convertir. El rebote es para Leonardo, gana la pelota Ancud, la tiene Pedro Sandoval, todo de nuevo. Ahí está jugando Ancud, tratando de tejer una jugada del equipo isleño. La tiene Malcolm Connors, va a hacer el lanzamiento, intentó de tres y convirtió. Malcolm Connors apunta para Ancud, 27 para Ancud, 14 para Osorno. 7 con 22 para el final de este primer tiempo del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. La pelota la tiene Ancud, Leonardo por fuera para Malcolm Connor, va a intentar, tiró de afuera, no convierte, ganó Germain, se queda con la pelota, ahí está intentando a tres, balón arriba, dio en el sexto, no convierte, se pierde la pelota fuera del terreno. Habrá reposición para la escuadra ancuditana. Hay tiempo muerto solicitado por Cipriano Núñez. Y los aplausos de la gente porque cuando restan 7 con 5 para que finalice el primer tiempo del partido, final. Está ganando Ancud por 27-14, dígame. Es para aprovechar decir que el día miércoles 24 a las 20 horas aquí en el gimnasio fiscal, están citados todos los socios de Deportes Ancud a una reunión informativa por parte del gerente técnico de Deportes Ancud, don Nelson Gallardo. Reiteramos que el miércoles 24 a las 20 horas, todos los socios de Deportes Ancud a reunión importantísima, información de la situación actual de Deportes Ancud. 27 para Ancud, 14 para Osorno. Se queda con la pelota, la entrega ahora para que la domine Pedro Sandoval, para Marcos, para Leonardo Krieger, desde un costado. no convierte, recupera Germain, se quedó con la pelota Germain. Ahí está intentando jugar, la tiene por el callejón central, se junta ahora con Cristian Pérez, este es para Basur, el gigante Zorrino, ingresa a la zona pintada, hace el lanzamiento arriba para convertir dos más, hay dos puntos más para el equipo Zorrino. 27 para Ancud, 16 para Osorno, 6 minutos y medio para el final del primer tiempo del partido. Juega Leonardo, la entrega ahora para Sandoval, la pelota para Leonardo, este para Malcolm Connor. Mueve el balón Ancud, Krieger va a intentar, Krieger de 3, lanzamiento arriba, no convierte. Malcolm Connor va subiendo, para acá será el intento, la gana Marcos, intentó y le hicieron falta. Le hicieron falta al brasileño Marcos, eso está señalando Miguel Ángel Bravo, juez del partido, usted me indica que le hizo la falta a Osorno. El número 6, Pablo Coro, primera falta personal. La primera de Pablo Coro, Marcos frente al Cristal Norte para cobrar, tiene dos lanzamientos libres el brasileño Marcos, Casaquilla 13, va jugando, primer lanzamiento, balón arriba para compartir, hay un punto más para Ancud, 28 para Ancud, 16 para Osorno, 12 de diferencia. Es el primer punto de Marcos, el brasileño, va a intentar segunda instancia, ahí está, balón arriba, no convierte, el rebote es para Mazur, la deja ahora para Germain, se queda con la pelota, y lo espera para la marca Pedro Sandoval, corre por el sector izquierdo, se queda con el balón, la entrega ahora para que la domine el jugador número 32, que es Rodrigo Zúñiga, la pelota va para Coro, la tiene Coro, la quería entregar, la quería ganar, se esfuerza Leonardo yendo al piso para tratar de ganar la pelota, el balón sin embargo se va ya fuera al terreno, hay recuperación del balón para el equipo de Provincial Osorno, 5 con 51, 5 minutos 51 segundos para el final del primer tiempo del partido, esta es la Pudito de Ancudo y junto a Radio La Palabra de Osorno, tiene la pelota Mazur, la entrega para Germain, media vuelta, lanzó con tablero, no convierte, la gana ahora Pablo Coro, que marca el juez del partido, Alejandro. Falta de ataque de Pablo Coro, su segunda falta personal. Falta de ataque de Pablo Coro, recupera la pelota Ancud, ya tiene el balón ahora el equipo isleño, está jugando Pedro Sandoval, ahí está el juvenil defensor de la escuadra ancuditana, la entregó para Coro, este es para Leonardo, caminó, indica el juez del partido, caminó, indica Luis Miguel Gallardo, habrá reposición que favorece a la escuadra osorrina y cambio en el equipo de la ciudad del Ragüe. Número 11, Renato Vera, entra por Pablo Coro. Está jugando Germain, se queda con la pelota, todavía en terreno propio, lentamente transporta el balón por el callejón central, por la derecha aparece el zurdo Zúñiga, para él va el balón, la tira Cristian Pérez ahora, Pérez para tratar de juntarse con Germain, la pelota va para que la juegue Mazur, ahí está el gigante, gira, bien, hace el lanzamiento, no convierte, la gana Leonardo, la deja para Krieger, ¿qué va a hacer Krieger? Se queda con la bola, el número 7 de la escuadra ancuditana, hacia atrás para Pedro Sandoval, la mueve para Marco, el balón para Leonardo, ahí puede gatillar, prefiere entregarla para Malcolm Connors, de un costado, lanzamiento arriba, no convierte, la recuperó el equipo Osorno, la tiene Germain, se quedó con el balón, va a tratar de jugar, hace el lanzamiento, a distancia, arriba, dio el anillo, no convierte, la ganó Krieger, lo deja para Sandoval, ahí está intentando llevarse la pelota Sandoval, la dejó para Krieger, el balón va sobre un costado, la tiene Pedro Sandoval, la administra bien el equipo de Ancud, la tiene ahora Leonardo, va tomando carrera hacia atrás, ahora para habilitar a Sandoval, hay falta ofensiva me parece que hubo falta ofensiva, eso es lo que marca el juez del partido, Alejandro. Está lo correcto su impresión, el número 10, Leonardo, primera falta personal. En ese intento de Leonardo de muchas veces tomar la pelota desde afuera e ingresar en carrera hacia la zona pintada, no se detiene y en esta oportunidad no se detuvo y derribó un jugador osornino. Ahí está con la pelota el equipo de Osorno, el balón arriba ahora de Mazur, tenía la pelota Mazur, alguien se interpuso en su camino y usted me lo indica. Así es, se complica en este segundo cuarto, su segunda falta consecutiva de Leonardo. Es la segunda de Leonardo que tiene que cuidarse. 4 con 17 para el final del primer tiempo del partido. Mazur, primer lanzamiento libre frente al Cristal Sur. Balón arriba para compartir un punto más. Suma uno más el equipo de Provincial Osorno. 28 para Ancud, 17 para Osorno. Segundo lanzamiento libre de Mazur. Ya está con el espérico en sus manos. Se dispone a enviar la pelota al sexto. Ahí está el lanzamiento arriba para compartir también. 28 para Ancud, 18 para Osorno, 10 de diferencia. La juega la escuadra angulitana. La tiene Leonardo. La dejó ahora para Krieger. Mueve el balón. Va juntándose con Pedro Sandoval. Tiene la pelota Sandoval. Va a tratar de llegarla ahora el balón al jugador Malcolm Connor. Hace el lanzamiento con mano cambiada, con mano zurda. Arriba para convertir dos más. 30 para Ancud, 18 para Osorno. La pelota la tiene Leonardo. Va subiendo Leonardo. Que va caminó. El juez, caminó, indica Luis Miguel Gallardo. Luis Miguel Gallardo cobró que había caminado el brasileño Leonardo. Habrá reposición para la escuadra de Provincial Osorno. 3 minutos 32 segundos para el final de este primer tiempo del partido aquí en el fiscal ancuditano. La pelota la tiene el jugador Vera. Vera para habilitar a Zúñiga. Se queda con la pelota, cabecera en la zona, buscaba a Sur, balón arriba, perdió la pelota el defensor osorrino. Habrá reposición para Ancud. Ya juega la pelota la escuadra isleña. La tiene Pedro Sandoval, cruza la mitad del terreno. Se apoya por la derecha con el jugador Malcolm Connor. Se queda con la bola. Va entregándola para Marcos, el brasileño, para habilitar ahora a Leonardo. Para Marcos, cabecera en la zona. Hace el lanzamiento para convertir doble. Hay 2 puntos más para Ancud. 32 para Ancud. 20 para Osorno. Está con la pelota Ancud, la tiene Marcos, el brasileño va a intentar de 3 para convertir. Hay 3 más para Ancud, Marcos a punto de 3. 35 para Ancud, 20 para Osorno. Hay falta y hay técnico para Leonardo, se queda con 4 Leonardo. Y por esas cosas de la vida, Luis Miguel Gallardo le ha cobrado las cuatro faltas, ¿eh? Así es. Bueno. Le ha cobrado las 4 faltas, le ha cobrado en 2 o 3 oportunidades en que ha caminado. Él es muy amigo del técnico Iván Gallardo, ¿eh? No quiero pensar mal. Bueno, Alejandro. La tercera falta personal, nada. Lo marcaron bien, brazos arriba de parte de Leonardo, se estrelló, une porque no es muy, en el caso de Mazur, no es muy habilidoso con el balón por la estatura que tiene. Bueno, lo soltó y le cobraron falta. Y después, bueno, fue a reclamarle su cuarta falta personal y ahora sí que está complicado el Leonardo. Y bueno, obligatoriamente prácticamente va a tener que aguardarlo todo casi el resto del segundo cuarto y creo parte del tercero para poder reservarlo para el último, porque si no... Muy pronto vamos a tener a Leonardo con la quinta falta. A mí me parece que hay una actitud del juez, de este señor Luis Miguel Gallardo, para dejar fuera de camino a Leonardo, el brasileño, que obviamente en 1 o 2 oportunidades habrá hecho falta, pero en las otras, la verdad es que dejó bastante que desear con su cobro. Va intentando Mazur, primer lanzamiento libre, convirtió el primero, se equivocó en el segundo. Hay 2 nuevos lanzamientos ahora por el técnico. Es Cristian Pérez el hombre que va a cobrar frente al cristal. Ahí está Cristian Pérez, balón arriba, no hay problema. Cristian Pérez tiene excelente puntería desde la zona de libres. Va a intentar en segunda instancia. Ahí está el número 8 del equipo de Provincial Osorno. Va el lanzamiento arriba para compartir también. 35 para Ancud, 23 para Osorno. Habrá reposición de costado, todo esto gracias a Luis Miguel Gallardo. Junel. Cuénteme. Bueno, y entró Carrizo, vamos a ver hasta dónde va porque no entrenó en toda la semana. Está jugando la pelota el equipo de Osorno, la tiene Zúñiga, la deja para Mazur, juega Mazur, ahí está intentando, va a tratar de subir, se da media vuelta, lanzó, no convierte. La pelota va para quién, para Malcolm Connor, se queda con el balón, la saca Connor desde el fondo, la tiene ya el equipo ancuditano, hacia atrás para habilitar a Pedro Sandoval. Pide movimiento en la zona ofensiva. La tiene Marcos. Marcos, el brasileño, se queda con el balón. La entregaba para Malcolm Cono. Perdió la pelota. La ganó el jugador Cristian Pérez. La entrega para Zúñiga. Hace el lanzamiento con tablero. Hay 2 más. Hay 2 más para Osorno. 35 a 25 es el marcador. 1 con 40 para el final del primer tiempo del partido. Ya sale jugando Ancud. La tiene el número 12, Malcolm Connor. La entrega para Marcos. El balón va ahora para Sandoval. La pelota para Connor. ¿Qué hace Connor? La entrega para Krieger. Este busca a Marcos. Marcos va a tratar de jugar con el Krieger nuevamente. Gira ahora el defensor ancuditano. Perdió la pelota Ancud. La tiene allí Germain. La deja para Rodrigo Zúñiga. Hace el lanzamiento arriba, no convierte. El rebote es para quién? Para Connor. Resta 1 con 13 para el final del primer tiempo del partido. Está el apudito de Ancudo y junto a Radio La Palabra de Osorno. Está Krieger con el balón. La deja ahora para que la domine a Pedro Sandoval. La tiene Sandoval. Este es para Krieger. Hace el lanzamiento. Apuradamente. No convierte. Hace tiempo que Krieger no convierte un lanzamiento a distancia. Está jugando la pelota la escuadra de Ancud. La tiene allí Malcolm Connor. Se queda con la pelota. Quiere atacar el sexto. La deja para Carrizo. Carrizo frente a la marca del jugador Rodrigo Zúñiga. Iba subiendo. Le cometieron falta y eso marcó Luis Miguel Gallardo. No, en definitiva, Miguel Ángel Bravo. ¿Usted me indica? Así es, a Rodrigo Zúñiga, su primera falta personal. Es la primera personal de Rodrigo Zúñiga. Y Carrizo va a la zona de libres. 44 segundos. Hay otro técnico de Luis Miguel Gallardo. Esto no va a terminar bien, ¿ah? ¿Eh? No, para nada. Para nada. Ya se ensañó ya Miguel Gallardo. Y bueno, Cipriano dice que pasa, no entiende. Le cobraron un técnico ahora en el caso de Marco. Perfecto. Habría que ver qué fue lo que pasó. Mientras tanto, Carrizo convierte su primer lanzamiento libre. 36 a 25. Es una provocación lo de Luis Miguel Gallardo a la gente que abrió aquí al gimnasio. ¿Eh? En una actitud, pero que no se compadece para nada. Ahora está discutiendo allí con Cipriano Núñez. Algo le va a decir Marco a la gente. Me da la impresión que se calme en el sector donde está la barra de Ancud. 36 a 25, convirtió el primero, se equivocó en el segundo y ahora Cristian Pérez va a la zona de libre, tiene dos lanzamientos y un saque de costado el equipo de Osorno. Ahí está Cristian Pérez, primer lanzamiento libre compartido. 36 a 26 es el marcador, segundo lanzamiento de Cristian Pérez, va intentando, balón arriba, también convierte. 36 a 27, 9 de diferencia, hay reposición de banda. La pelota la tiene el equipo de Osorno. Sale jugando Germain. Se quedó con la pelota. Va a tratar de jugar ahora. La tiene, la va entregando para que la domine el jugador Cristian Pérez. Pérez para Mazur. Mazur para Pérez. Va a tratar de subir. La tiene allí Mazur. Se quedó con la pelota. Este es el jugador Germain ahora. El hombre que va subiendo. La pierde el chico Vera. Se queda con el balón y falta. Miguel Ángel Bravo cobró la falta de un defensor osorlino. El número 11, Renato Vera, primera falta personal. La primera personal de Renato Vera. 19 segundos para el final. Cipriano conversa con Miguel Ángel Bravo. Pero en realidad Bravo no ha tenido ninguna participación en todos estos cobros malintencionados de Luis Miguel Gallardo, el juez que ha venido a dirigir este compromiso. Va a intentar Ancud entonces desde la zona de libre, ¿no? Sí, de la zona de libre, porque ya está con el límite de falta el equipo de Osorno, así que toda falta va a la zona de los suspiros. Perfecto. Y ahí está entonces Marcos, que va a la zona de libre para tratar de convertir. Primer lanzamiento libre. Marcos frente al cristal. Ahí está intentando Marcos. Balón arriba, queda corto. No convierte Marcos, se equivocó en el primer lanzamiento libre. 19 segundos para el final del primer tiempo del partido. Este es el apudito de Ancudo y junto a Radio La Palabra de Osorno. Ya está intentando en segunda instancia Marcos. Balón arriba, ahora sí para convertir uno más. 37 para Ancud, 27 para Osorno. El balón lo tiene Charmain, se quedó con la pelota. Sale jugando, cruza la mitad del terreno. Va a intentar llevársela por el sector derecho. Ahí está jugando la pelota siempre Germain. Se queda con el balón a la marca. Allí está el jugador Pedro Sandoval. Esperando que pase los segundos. Gira Germain. La entregó para Cristian Pérez. Hace el lanzamiento. Balón arriba. No convierte. Termina. Termina el primer tiempo del partido. Ha terminado el primer tiempo del partido aquí en el fiscal. Separa la gente. Ingresa la fuerza pública. Para poder custodiar a Luis Miguel Gallardo. Los jugadores de Osorno se van tranquilamente, saca marines. Lo propio hacen los jugadores de Ancud. Cipriano conversa con Luis Miguel Gallardo allí en el centro del terreno. Está avisando, está amenazando Luis Miguel Gallardo a Cipriano Núñez. Allí está retirándose el juez. Entonces, por favor, sale de la gente. No, está ofuscado. Sí, está ofuscadísimo. Descontrolado el juez Luis Miguel Gallardo. Luis Miguel Gallardo, descontrolado en su accionar y en su forma de tratar a las personas que estaban cerca de él allí. Ha terminado el primer tiempo del partido. 37 para Deportes Ancud, 27 para Provincial Osorno. Primer tiempo terminado. Bien, 37-27 entonces, primer tiempo terminado en el Gimnasio Fiscal Ancuditano. Un partido que comenzó bastante tranquilo en torno a lo que el plan de juego diseñado por el técnico Cipriano Núñez señalaba, pero que no terminó bien a raíz de las últimas decisiones arbitrales, en que en un par de minutos, por no decir en tres o cuatro jugadas consecutivas, de cero falta, el jugador Leonardo Alves fue combinado a mirar el partido prácticamente desde el banco de suplentes porque fue cargado con cuatro faltas personales. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con el análisis de lo que fue este primer tiempo de partido. Reiteramos, usted está en compañía de www.deportesancud.cl y www.estaciondeportiva.com. Hoy trabajan con nosotros Radio Pudeto de Ancud. Vamos a la pequeña pausa entonces y ya regresamos con el comentario técnico de lo que ha sido este encuentro en que el elenco de Ancud supera 37-27 al cuadro de Osorno. Pausa y regresamos. El elenco ancuditano tenía el cielo celeste. Hoy día podíamos decir que Ancud podía volver al triunfo porque estaba jugando muy bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema que se avizora en este cielo celeste de la ciudad del Pudeto? El problema son las faltas personales. Y el responsable de que eso haya ocurrido, más que los jugadores, que muchas veces no hacen los ajustes en función del criterio referil, hoy día tenemos que decir con responsabilidad que la ausencia por cuatro faltas personales es de uno de los jueces. Uno de los jueces no supo interpretar lo que el partido le estaba entregando y de manera equivocada, de manera errónea, sancionó prácticamente en tres o cuatro jugadas consecutivas faltas personales al mismo jugador. Y ese mismo jugador es Leonardo Alves, baja importantísima en el segundo cuarto para Ancud. Aún así, la celeste ancuditana se las arregló para mantener la diferencia. Son 10 puntos de distancia. El primer cuarto terminó 20-10 a favor de Ancud. El segundo cuarto terminó 37-27 a favor de Ancud. Si bien se mantiene la distancia entre uno y otro conjunto, hay que ver si en el tercer periodo, que es cuando generalmente se definen los partidos, la celeste ancuditana va a poder mantener la misma intensidad defensiva que ha logrado implantar en cancha, aún con la ausencia de Leonardo Alves. Este equipo de Ancud sí gusta, este equipo de Ancud sí da para poder ilusionarse porque trabajan en función de sus virtudes y minimizan al máximo sus defectos. Trabajan en función de sus virtudes y minimizan al máximo sus defectos. Eso lo ha trabajado muy bien. El técnico Cipriano Núñez ha sabido sacarle rendimiento a jugadores que hasta hace un par de meses no eran considerados en ningún equipo. Hoy día son jugadores que pueden sumar a la rotación de Ancud y que pueden aportar minutos de calidad en el entendido que los tres grandes, los tres nombres, las tres figuras de este cuadro son los extranjeros y el andamiaje ofensivo y defensivo de la celeste ancuditana pasa por ellos. Por lo tanto, cuando tú tienes una baja sensible con cuatro faltas personales, mirando el partido desde la banca de suplentes, se complica el asunto. Osorno, hablemos de Osorno. Osorno es un conjunto livianito, es un conjunto que gusta de correr. Pero para poder correr la cancha tienes que dominar el tiempo de partido, el tempo del encuentro. Para que tú sepas de esa manera cuándo correr, para que tus jugadores además puedan llegar con una cantidad suficiente, cantidad o superioridad numérica en la transición hacia la ofensiva. Pasar de defender a atacar de la mejor forma, lo más rápido posible, pero con opciones de llegar al tiro de alto porcentaje. Y el tiro de alto porcentaje no es otra cosa sino que una bandeja, el lanzamiento o uno de los dos lanzamientos más fáciles que tiene el básquetbol. Pero Osorno, si bien tiene muchos mejores extranjeros que lo que presentaron en el campeonato de apertura, de todas formas aparece como un equipo livianito, no se sienten en la cancha, no te duelen. Tú cuando le pegas a Prusman, por ejemplo, te duele más a ti que al tipo que le pegó. Aquí pasa un poco lo mismo. Es un equipo livianito que si están encendidos y con opciones desde la pintura, tanto Zúñiga como Cristian Pérez, si se suma a ellos el extranjero que juega de base, son un rival a temer. Pero todos sabemos también que tú puedes ganar partidos con buenas noches de tus francotiradores. Los triplistas, los lanzadores de tercera dimensión, viven o mueren con el tiro desde el perímetro. Pero si tienen una mala noche, tu fondo de básquetbol es el que tiene que darte la consistencia necesaria y suficiente para poder ganar partidos y al ir ganando y ganando partidos, ser un candidato legítimo con aspiraciones de cara a lo que importa, que es el título de esta competencia. De todas maneras, el elenco de Osorno se ve mucho mejor que la última presentación que tuvo en este mismo recinto. Y puede ser un rival de peligro para Ancud, si es que Ancud está complicado con el problema de las faltas personales y eso le quita intensidad a su defensa. Si eso no ocurre, el elenco ancuditano tiene todo para poder llevarse este encuentro. Está jugando bien, un básquetbol correcto, con buenas decisiones en ataque, con muy buena ayuda defensiva a la hora en que los jugadores o la defensa individual de Ancud se ve superada por los movimientos ofensivos del cuadro visitante. Pero si Ancud no tiene la posibilidad de mantener esta intensidad defensiva, el tema se puede complicar. Nosotros vamos a volver a realizar una pausa y ya estamos nuevamente con el inicio del tercer periodo. Reiteramos, está usted en la compañía de www.deportesancud.cl y www.estaciondeportiva.com. Ancud supera en esta quinta jornada de básquetbol regular al cuadro de Osorno 37-27. Pausa y volvemos. Ya vamos a conectarnos nuevamente, vamos a tomar la señal de Radio Pudeto en Ancud, la señal oficial que está relatando, transmitiendo este encuentro en que Ancud supera 37-27 al cuadro de Osorno en esta quinta jornada de básquetbol de D Mayor. Vamos inmediatamente a conectar con Radio Pudeto en Ancud. Así es, va a comenzar ya el tercer cuarto del partido aquí en el Fiscal Ancuditano. 37 para Deportes Ancud, 27 para Provincial Osorno. Está todo listo. Repone de banda el equipo de Provincial Osorno. La pelota la jugó Rodrigo Zúñiga. La dejó allí para Zimmerman. De espalda al tablero. Va subiendo Zimmerman. Los dos primeros puntos de Osorno en este cuarto. Zimmerman apunta. 37-29 es el marcador. Está jugando Ancud. La tiene ahora el jugador Marky Johnson. Se queda con la pelota, la deja para Connor, el balón va para Marco, va a subir Marcos, hace lanzamiento arriba con mano derecha para convertir dos puntos más. Marcos apunta para Ancud, 39 para Ancud, 29 para Osorno. Entró con pilas recargadas, Zimmerman, el defensor osornino, ha hecho cuatro puntos ya en este cuarto. Está jugando la pelota Connor, la pierde, la gana ahora Jermaine, se queda con la pelota, se va sobre el sector derecho. Se queda allí frente a la marca de Pedro Sandoval. Mueve el balón. ¿Se va a juntar con quién? Con Zimmerman. Por el sector derecho. Se quedó con la pelota. Ahí está intentando. Se lleva el balón. Va a tratar de subir. Lo hace ahora. Mano derecha. Arriba el lanzamiento. Ahí dos más. Hay dos más para Osorno. Tres lanzamientos de Zimmerman. Seis puntos para Osorno. 39 para Ancud. 33 para Osorno. La pelota la tiene la escuadra de Ancud. Ahí está Pedro Sandoval. Juega la pelota Sandoval bajo el tablero. Va entregándola ahora para Marcos. Hace el lanzamiento, no convierte. El rebote es para quién, para Germain. La juega hacia atrás, la tiene Cristian Pérez. Se quedó con la pelota, le dieron espacio. Sigue con el balón, la va dejando para Zimmerman. Hace el lanzamiento, distancia, no convierte. El rebote es para Marcos. La juega ahora con el jugador Johnson. La tiene Johnson, la entrega para Malcolm Connor. Hacia atrás para Pedro Sandoval. Mueve la pelota, tiene periférica por el sector derecho. Para él va el balón, la juega Johnson. La entrega para que la domine ahora Carrizo. El balón lo juega Ancud. La tiene ahora el jugador Carrizo, cabecera en la zona, hace lanzamiento, no convierte. El rebote es para Zimmerman, la juega para Rodrigo Pérez, se queda con el balón, hace el lanzamiento, no convierte. El rebote lo va ganando ahora Pedro Sandoval, se quedó con la pelota Sandoval, va a tratar de subir, hace el lanzamiento, Johnson no convierte, recupera Osorno, la tiene Rodrigo Zúñiga, lanzó con tablero y convierte a dos más. Zúñiga apunta y se acerca a Osorno. 39 para Ancud, 35 para Osorno. La pelota la tiene Malcolm Connor, hace el lanzamiento, no convierte. Carrizo gana el rebote, se queda con el balón. La juega ahora para Pedro Sandoval. Está intentando jugar de afuera el equipo de Ancud, sin embargo, están muy tapados. Quienes podrían lanzar, lo hace Pedro Sandoval de distancia, ahora tres. De tres, Pedro Sandoval para el equipo ancuditano. 42 para Ancud, 35 para Osorno. Hay una falta ofensiva de un defensor de Ancud y se está marcando Miguel, el jugador Miguel, el árbitro Miguel Ángel Bravo, Alejandro Yersun. Es al número 8, que es Carrizo, primera falta personal. Está jugando la pelota ahora el equipo sornino. La tiene Germain, la deja para Mazur, lanzó y convirtió. Bajo el tablero no hay problema para el gigante sornino. 42 a 37 es el marcador, 5 minutos 53 segundos para el final del tercer cuarto del partido. Está jugando la pelota en Good. La tiene allí Marcos, se queda con el balón, va a intentar de distancia, balón arriba, no convierte. El rebote es para Zimmerman, la juega por la derecha, aparece para allí Germain, se queda con el balón. Da las espaldas a la tribuna Pudeto, hacia atrás ahora por el callejón central para Rodrigo Zúñiga. El balón para Zimmerman, la tiene Zimmerman, se equivoca en la entrega, la gana Sandoval, se queda con el balón Sandoval, hace el lanzamiento arriba para convertir dos más. Hay dos más para Pedro Sandoval, para Ancud, y hay falta de un defensor osornino. Hay falta de un defensor osornino. Bueno, 44 a 37 es el marcador, 5 minutos 24 segundos para el final de este tercer cuarto del partido aquí en el fiscal ancuditano. Está allí Pedro Sandoval para el lanzamiento Juvenal. Libre. Va a intentar Pedro Sandoval cuando retorna Pablo Coro en el equipo de Provincial Osorno. A la banca se va el Cristian Pérez. Sí, Juvenal. Ya vamos con usted. Va ahí Pedro Sandoval al lanzamiento libre. Ahí está, balón arriba para compartir un punto más. Hay uno más para Ancud. Alejandro, dígame usted. Era para mencionarle que Cristian Pérez obligatoriamente tiene que salir de la cancha porque cometió su segunda falta intencional. Es por eso reemplazado por Pablo Coro. Está jugando la pelota la escuadra de Ancud. La tiene allí Malcolm Connor, se queda con el balón, la deja para Marcos. Marcos marcado por Mazur. Este juega ahora con Johnson. El balón va para el jugador número 12, que es Malcolm Connor. Lanzó sin compartir, recuperó la pelota Osorno. La tiene Chermaín, la deja ahora para Zúñiga. Lanza sin compartir, la ganó Mazur. La deja para Germain, se queda con la pelota. El armador del equipo osornino se junta con Zimmerman. Este para el gigante Mazur. Ahí está, ingresa a la zona pintada. Está tratando de jugar. Cuando ahí estaba ganando la pelota Carrizo, hay una falta ofensiva, falta antideportiva. Le marcaron al defensor de Osorno, ¿te indica? Así, aplaudido por todo el gimnasio, cobró Miguel Gallardo una antideportiva a Mazur. Primera falta personal. Le había robado la pelota Carrizo y lo tomó, la verdad. Lo tomó del cuerpo, del cuello prácticamente, para que no siga avanzando. Y eso lo cobró el juez del partido. Allí está Carrizo frente al Cristal Sur. Lanzamiento libre de Carrizo, el primero. Va a intentar, balón arriba para convertir un punto más. 46 a 37 es el marcador parcial. 4 minutos 49 segundos para el final del tercer cuarto del partido. Humberto Carrizo ya se apresta a cobrar en segunda instancia. Casaquilla 8 en el equipo ancuditano. Balón al aire, arriba para convertir también uno más. Para convertir también uno más. 47 para Ancud, 37 para Osorno. 10 de diferencia, la pelota la juega Ancud. Marquis Johnson la deja para Pedro Sandoval. La vuelve Sandoval, la deja para Connor. Juega la pelota Connor. Va entregándosela ahora para Johnson. El balón va para Marcos. Desde la zona de tres. Prefiere ganarla, entregarla ahora para Marquis Johnson. Libre de marca, intentó y convirtió de tres. Marquis Johnson apunta para Ancud. 50 para Ancud, 37 para Osorno. Marquis Johnson aprovechó un quiebre rápido de Marcos para aumentar para Ancud. 52 para Deportes Ancud, 37 para Provincial Osorno. La pelota la está jugando la escuadra de Ancud. Ahí está Malcolm Connor. Va a intentar, le sacaron bien la pelota. La gana Germain, se queda con el balón. Va a tratar de jugar. La marca del equipo ancuditano. La tiene el zurdo Zúñiga, se queda con el balón. La deja para Mazur. El balón va para Pablo Coro. Mueve la pelota para habilitar ahora al jugador casaquilla número 14, que es Germain. Germain intentó de tres y convirtió. Hay tres puntos más para Osorno. 52 para Ancud, 40 para Osorno. 3 minutos 33 segundos para el final del tercer cuarto del partido. Carrizo con la bola, la deja ahora para Pedro Sandoval, el armador que la entrega para el brasileño Marcos. Va a subir Marcos, la deja para que el El jugador Johnson intentó distancia, no convierte. Ganó la pelota G. Germain. Se queda con el balón, sigue manejando. La va dejando para Basur. Zimmerman se asoma por la derecha. Aparece allí el moreno defensor Osorrino. Se queda con la bola. La juega con Masur. Ahí está jugando. Masur hace el lanzamiento. Arriba, no convierte y falta. No convierte Basura y falta. Y eso marca el juez Miguel Ángel Bravo. Usted no la señala. Al número 8, Carrizo. Segunda falta personal. Es la segunda de Carrizo. 3 minutos del término del tercer cuarto del partido. Masur va a intentar frente al cristal norte del fiscal Ancuditano. Ahí está el lanzamiento. Balón arriba. No convierte. Marró su primer lanzamiento libre. Tiene una segunda opción el defensor de Provincial Osorno, casaquilla número 31. Ya está frente al cristal. Ahí va a intentar en segunda instancia. El espere contra Zumbano. La pelota va en el aire. Arriba para convertir un punto más. 52 a 41. 11 de diferencia en favor de Ancud. 2 minutos 57 para el final del tercer cuarto del partido. Connor para habilitar a Marcos. La tiene el equipo de Ancud. Ahí está jugando Marcos. Va a tratar de llevarse el balón. Se detuvo un instante. Le quedan pocos segundos al equipo de Ancud. 6 para ser más exacto. Va intentando Marquis Johnson de gancho. Frente a la marca de Pablo Coro para anotar 2 más. 54 para Ancud. 41 para Osorno. 2 minutos 16 segundos para que finalice el tercer cuarto del partido y tiempo muerto que ha solicitado Cipriano Núñez, el técnico de Deportes Ancud. Iván Gallardo. 54 para Ancud, 41 para Osorno. Así es, tiempo muerto entonces solicitado por una de las bancas cuando restan 2 minutos y 16 segundos para que finalice el tercer cuarto del partido. 54 para el elenco local, 41 para la visita. El conjunto de Provincial Osorno en un partido en que el elenco ancuditano está apelando a todo lo que tiene en su interior para poder mantener la intensidad defensiva y de esa forma dominar el juego. El elenco de Osorno en este tercer periodo se había acercado a 4 puntos de distancia. Estaban tocando a la puerta, cerquita, para entrar a la cocina y en eso hubo una reacción. Salidas rápidas en contragolpe, muy buenos puntos, triples y dobles anotados por el jugador Marquis Johnson, puntos gratis que vinieron desde la banca, no estaban considerados en el plan original de partido y de esa forma, con el aporte que vino de estos jugadores, Ancud pudo mantenerse, meterse de nuevo en el juego y sacar la diferencia y aumentarla, porque recordemos, el segundo cuarto terminó por 10 puntos de distancia y ahora siguen estando en ventaja, pero por 13 puntos de diferencia. 54 para Ancud, 41 para la visita. Volvemos al partido. La pelota está en poder de Connors. El defensor isleño se queda con la bola frente a la marca de Zimmerman. El balón va para la izquierda. Allí está el jugador Johnson. Se queda con la pelota, va a intentar de distancia, quedó corto. Va ganando la pelota Zimmerman. Robó el balón, sin embargo, el número 4, Pedro Sandoval. Se queda con la pelota el defensor isleño. Ya juega la pelota por el sector derecho. Aparece Marquis Johnson, el balón va para Marcos. Ahí está Marcos, frente a la marca de Basur. El balón sobre la derecha, aparece nuevamente Pedro Sandoval. Le dejan el espacio, no se atreve porque está muy tapado. Ahí está intentando, caminó, indica el juez del partido. Se equivocó allí Pedro Sandoval, pudo haber hecho algo mejor, pero claro, la inexperiencia le jugó una mala pasada al número 4 del equipo Deportes Ancud. Ya sale jugando la escuadra de Osorno. La tiene allí Germain, se queda con la pelota, gira bien para que fuera de camino al jugador Pedro Sandoval. La pelota en la altura, el tapón de Marcos Amazur. Había sido celebrado por el público, pero se le escapó el balón a Marcos fuera del terreno. Buen tapón del defensor isleño. Ya sale jugando la pelota el equipo de Osorno. La tiene Charmaín. Va a intentar de larga distancia. Balón arriba, en la altura, no convierte. La ganó Marcos, se queda con el balón. Oficia de eventual conductor. Sacó la pelota desde el fondo. La dejó para Sandoval. Mueve la pelota Sandoval. Está allí Marquis Johnson para la ayuda. Maneja la pelota ahora el equipo de Ancud. La tiene Marquis Johnson. Hacia un costado. Aparece para allí Marcos. El balón va para Sandoval. Este para habilitar a Carrizo. Bajo el tablero. Se iba elevando. Perdió su lanzamiento. Recuperó Zimmerman. Se queda con el balón Zimmerman. La deja para Masur. Sale jugando Masur. Intentó. Convirtió y hay falta. Hay falta ofensiva, me parece, del defensor número 31 de Osorno, Alejandro Yarzún. Sí, vale el punto y es la segunda falta personal de Masur. 54 para Ancud, 43 para Osorno, restan 53 segundos para el final del tercer cuarto del partido. Esta es la Pudeto de Ancud y junto a Radio La Palabra de Osorno. Desde el fiscal isleño está jugando la pelota la escuadra de Ancud. La tiene Malcolm Connor, se queda con la bola, la entregó para Carrizo. Este mueve ahora para que la tenga Pedro Sandoval, el administrador de la pelota en el equipo de Ancud. La deja ahora para el moreno Connor. Juega por el sector izquierdo, ahí está, buscando el espacio. El balón va ahora para Malcolm. Intentó en zona pintada y convirtió dos más. 56 para Ancud, 43 para Osorno. La pelota la tiene la escuadra osornina. Ahí está Zimmerman. El balón va ahora sobre un costado, la tiene el jugador Germain, se equivocó en la entrega, la gana la escuadra de Ancud, la tiene Sandoval, mueve la pelota, espera que pase los segundos, Marco le dice que hay que aquietarle la jugada, la tiene siempre Pedro Sandoval, 6 segundos, 4 segundos, va a intentar, ahí está intentando el lanzamiento del equipo de Ancud, la pelota de Marcos, en definitiva pierde el lanzamiento, termina el tercer cuarto del partido, la gente se pone de pie para aplaudir al equipo ancuditano. Termina el tercer cuarto del partido, 56 para Ancud, 43 para Osorno. Así es, 56 a 43 entonces termina el tercer periodo de partido con la ventaja parcial para el elenco ancuditano, que hasta ahora no ha perdido ningún cuarto de lo que va corrido de este encuentro. 56 para los locales, 43 para la visita. Un básquetbol que en este tercer periodo por lo menos bajó en lo que fue su calidad táctica y técnica, en función de que Ancud ya no contaba con Leonardo Alves en cancha, pero sí podía mantener la actitud en defensa y la velocidad a través de contragolpes rápidos y claridad en la toma de decisiones finales para encontrar siempre la mejor selección de tiro. El elenco de Osorno en este tercer periodo apeló mucho más al juego individual de sus extranjeros, tratando de resolver situaciones individuales uno contra uno, con dos o tres movimientos, dos o tres pases, y ya estaban tirando la bola, más que apelando al trabajo colectivo, que era lo que caracterizaba a estos conjuntos en el pasado. Hoy este Osorno es distinto al de años anteriores, hoy no tiene una consistencia colectiva que le permita sacar partidos difíciles, y lo está pagando frente a un rival, Deportes Ancud, que a pesar de mantener a su mejor jugador en el plano ofensivo, atención, Leonardo Alves es quizás el mejor jugador extranjero de Ancud en el plano ofensivo, pero sí, con la actitud defensiva que le caracteriza, más aún esto reforzado con la presencia en cancha de Marco Hamner, este conjunto de Ancud está sacando un partido difícil que tiene que ganar para poder volver a encantar a esta gente que en una cantidad de 400, 500 personas llegó a presenciar este encuentro. Ancud gana 56 a 43 cuando se inicia el último cuarto de partido. Volvemos con Radio Pudeto. La pelota la está jugando Ancud, la tiene allí Pedro Sandoval, mueve el balón ahora para Connors, se queda con la bola, va a tratar de atacar el sexto, le cuesta un poco porque están ejerciendo una marca sobre Marcos, al final la pelota no llega a destino, el balón se escapa fuera del terreno, repone del fondo el equipo de Provincial Osorno. La pelota la tiene Ancud y está intentando ahora Malcolm Connors, se queda con el balón, le cometieron falta, hay falta en contra de Malcolm Connors. La va a señalar Miguel Ángel Bravo, juez del partido, 9-23 para el final. ¿Usted me indica quién hizo la falta en Osorno? El número 6, Pablo Coro, tercera falta personal. Es la tercera de Pablo Connor, de Pablo Coro, digo, el defensor osorrino. Habrá solo reposición. Pedía lanzamientos libres el técnico Cipriano Núñez. El juez solo cobró en reposición para Ancud. Ya tiene el esférico Connor, se queda con la bola. Va a tratar de jugar sobre el sector izquierdo. Se junta con Marcos. El balón va ahora para Pedro Sandoval. La pelota para Carrizo desde un costado. Hace el lanzamiento para convertir dos puntos más. Humberto Carrizo aumenta para Ancud. 58 para Ancud. 43 para Osorno. Lanzó Zimmerman y echó la pelota fuera a Mazur. Habrá reposición que favorece la escuadra isleña. 8-51 para el final del partido aquí en el fiscal ancuditano. Esta es la Pudito de Ancud y junto a Radio La Palabra de Osorno. El balón está en poder del equipo blanco esta noche de la escuadra de Ancud. La juega Pedro Sandoval. Mueve la pelota Sandoval. El juvenil ancuditano se queda con la bola. Sigue manejando. Busca la asistencia de Marco. Va a hacer el lanzamiento desde un costado. No convierte. El rebote es para Mazur. La pelota ahora para Germain. La saca rápidamente sobre el sector izquierdo. Se quedó con el esférico. Sigue manejando. Esperando la ubicación de uno de sus compañeros. Le pincharon el balón. Logró recuperar. La tiene Zimmerman. Hace el lanzamiento arriba para convertir dos puntos. puntos más. Zimmerman apunta, pero además sacó una falta. Usted me indica quién hizo la falta en el equipo blanco de Ancud. Número 13, Marcos. Segunda falta personal. Es la segunda de Marcos. Está jugando ahora Zimmerman el lanzamiento libre adicional. 58-45. 13 de diferencia. Ahí está intentando Zimmerman. Frente al cristal, lanzamiento arriba, no convierte. El rebote fue para Carrizo. La dejó ahora para Sandoval. Ahí está el hombre que administra el esférico en el equipo de Ancud. La deja para Malcolm Connors. El balón va para Marcos, el brasileño que juega ahora con el chileno Sandoval. La pelota la tiene Sandoval. Ahí está, frente a la marca de Germain. El balón va para Venezuela, que aparece recién en las acciones. La pelota va para Malcolm Connors. El norteamericano quiere intentar, quiere subir. Apuradamente hace el lanzamiento, distancia para convertir dos más. Malcolm Connors apunta para Ancud. 60 para Ancud, 45 para Osorno. Se comió un triple allí Pedro Sandoval porque dejó solo a Germain. No tuvo problemas en lanzar y convertir. Ahí está el lanzamiento de Marcos, no convierte. Gana la pelota el equipo de Provincial Osorno. Va a intentar Germain, le sacaron el balón, logró recuperar. Cae Marcos, pesadamente acusa dolor. Ahí está jugando ahora Masur para convertir. Quedó resentido Marcos. Se detienen las acciones aquí en el fiscal ancuditano. Se detienen las acciones aquí en el fiscal ancuditano. 7 minutos 5 segundos para el final. 60 para Ancud, 50 para Osorno. Mientras tanto también está allí el jugador Leonardo preparándose para ingresar en cualquier instante al terreno de juego. La pelota la tiene Ancud. Ahí está Pedro Sandoval. Va a tratar de jugar. Va llevándose el balón. La deja para quién, para Malcolm Connors, va a hacer el lanzamiento a distancia para convertir tres más. Malcolm Connors aparece para convertir de tres. 63 para Ancud, 50 para Osorno. Hay una falta en la defensa ancuditana, Alejandro Yartún. Sí, queda con tres faltas personales el brasileño Marcos. Tres faltas personales tiene Marcos. Y Masur va a lanzar, tiene dos intentos. El 31 del equipo de Provincial Osorno. Ya se apresa a cobrar. Primer lanzamiento libre. Balón arriba al aire para compartir limpiamente. El agente de Ancud está reclamando el cobro porque no está en posición de lanzar Masur. 63 a 51. Así es el efecto. Pero ya está cobrado y está lanzando Malcolm Masur. Digo, primer lanzamiento compartido. El segundo también compartido. 63 a 52. 6 minutos 20 segundos para el final del partido. Está jugando la pelota Ancud, la tiene Malcolm Connors, ahí está Connors, el número 12 de la escuadra ancuditana, va a tratar de atacar el canasto, sigue con el balón, va subiendo ahora, lo hace con cierta dificultad, lanzó y no convierte, recuperó Basur, la dejó para Germain, juega por el sector derecho, allí pegado la raya, sigue manejando la pelota, va a entrar Leonardo, ahí está la locomotora ancuditana, balón arriba, no convierte, ganó el rebote Marcos, se queda con el balón, la deja para que la domine Pedro Sandoval, mueve el balón para habilitar a Connor, el balón lo tiene Connor sobre el sector derecho, este es para Marcos. La pelota la está jugando Ancud, sigue con el balón ahora el equipo ancuditano. Valenzuela va a intentar el lanzamiento, le quedan 5 segundos de posesión a Ancud. Tiene que apurar, Valenzuela va a hacer el lanzamiento. Arriba en el intento, no convierte. Recuperó Masur, juega la pelota la escuadra de Osorno. La tiene Zimmerman de zona de 2, lanzó sin convertir. Gana la pelota Masur, Cabiró indica el juez del partido. Y habrá cambio. Alberto Carrizo, usted me indica. Así es, Carrizo se va con el aplauso del respetable. Vuelve el brasileño Leonardo. Leonardo retorna, está con 4 faltas personales. 5 con 18 para el final del partido aquí en el fiscal ancuditano. La pelota en poder de Valenzuela. Mueve el balón para habilitar a Marcos. Este ahora para que la juegue el jugador Connor. La entrega para Leonardo. La tiene Marcos. Este nuevamente para que la maneje Connor. Va a hacer el lanzamiento. Arriba la pelota. Dio el anillo, no convierte. La gana la escuadra de Provincial Osorno. La saca Germain. Rápidamente juega el balón. Va a intentar llevársela por el callejón central. La entregó para Pablo Coro. Este es para Zimmerman. Zimmerman va jugando ahora con Coro. La tiene Coro. Va subiendo Coro. Arriba en el intento. No convierte. Queda corto. La ganó Marcos, se la deja Pedro Sandoval. Ahí está Sandoval, habilitando ahora a Leonardo para que juegue hacia atrás Pedro Sandoval. La tiene el armador del equipo isleño. Juega la pelota Ancud. Leonardo mueve el balón, está en zona de tres. Se queda con la bola, la deja para Marcos. Ahí está intentando Leonardo. ¡Oh! Arriba para convertir dos más. Leonardo apunta para Ancud. 65 para Ancud. 52 para Osorno. Bueno, alguien se va. Sí, duró poco, ¿eh? Duró poco, hizo dos puntos y le cobraron su quinta falta personal a Leonardo. No lo puede creer. No lo puede creer. Ahí lo consuela Marco y vuelve Carrizo. Le duró poco, si usted bien dice, porque estuvo prácticamente un minuto en la cancha. Hizo dos puntos en este rato que estuvo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Quedó con 10 puntos totales. Zimmerman frente al cristal. Frente al cristal norte del fiscal Ancuditano. Ahí está Zimmerman, primer lanzamiento libre, balón arriba, limpiamente en la sexta isleña. 65-53 es el marcador, 4 minutos 8 segundos para el final del partido. Ya juega Zimmerman, se quedó con la pelota Zimmerman para intentar en el segundo lanzamiento libre. El primero lo convirtió, el segundo bailó en el anillo, al final ingresó al sexto. 65-54, 11 de diferencia. Ancud tendrá que administrar y dosificar bien cada una de las jugadas para poder quedarse con la victoria. Está jugando la escuadra de Ancud. La tiene Marco, la entrega para Pedro Sandoval. Ahí está con la pelota el equipo de Ancud. La perdía el equipo de Ancud. Sandoval, en definitiva, perdió la pelota. El balón se va fuera del terreno. Recupera Osorno. La tiene Charmaín, ese Zimmerman, el hombre que jugaba ahora con Renato Vila. El balón se escapa fuera del terreno. Repone la escuadra de Deportes Ancud. Allí sale jugando el equipo isleño. 3 minutos 37 segundos para el final del partido. La pelota la tiene Valenzuela, la deja para Marcos. Marcos para Pedro Sandoval sobre el sector derecho. Me parece que por allí debería estar Marquis Johnson, que es un hombre que tiene un lanzamiento más seguro a distancia. Lo escuchó. Ahí está jugando el equipo de Ancud. La tiene Marcos, lanzó sin convertir. Gana la pelota la escuadra osornina. El balón lo tiene Renato Vera. La va dejando para que la domine en definitiva el 14, que es Germain. Ahí está jugando Germain. Hacia atrás para Mazur. Para el zurdo Zúñiga. Intentó de distancia, no convierte. Gana la pelota la escuadra de Ancud. La tira la escuadra ancuditana. Valenzuela va a intentar con tablero. Perdió la pelota Valenzuela. Carrizo arriba para convertir dos más. Carrizo arriba para convertir dos más. Carrizo para convertir dos más para Ancud. Y hay falta de un defensor osornino. Usted me la señala. El número 11, que es Renato Vera. Segunda falta personal y hay cambio. Se va a la banca Valenzuela. Vuelve Marquín Johnson. 67 para Ancud, 54 para Osorno. Hay lanzamiento libre adicional que favorece la escuadra ancuditana en las manos de Humberto Carrizo. 2:57 para que termine todo aquí en el fiscal isleño. Ahí está jugando Humberto Carrizo frente al Cristal Sur. Lanzamiento arriba, queda corto, no convierte. Gana la pelota Zimmerman. La deja ahora para Germain. La saca el moreno defensor de los osorninos. Sobre el sector derecho. Se queda con la bola. Pivotea con mano zurda. Va tratando de jugar. Va subiendo ahora. Le cometieron falta. Le cometieron falta cuando subía Germain, el defensor del equipo osornino. Usted me señala. El hombre que hizo la falta era Ancud. El número 8, Carrizo. 3 faltas personales, vuelve Coro y entra el número 33, Cosio. Y se va el gigantón, uno de los gigantones que tiene Osorno, que es Mazur. Mazur y Rodrigo Zúñiga abandonaron. Sí, los dos. Ingresó Coro y Cosio. 31 y 32. Ahí está el lanzamiento libre de Germain. Arriba la pelota, no convierte. Marró su primer lanzamiento libre. 2 minutos 43 segundos para el final del partido. Esta es la Pudeto de Ancud y junto a Radio La Palabra de Osorno. Ya va a intentar el equipo osornino. Charmaín frente al Cristal Norte. Balón arriba, ahora sí para compartir un punto más. Hay uno más para el equipo de Provincial Osorno. Otro cambio, la escuadra osornina, Alejandro Yardún. Se va, entra Muñiz. Se va el número 14, Germain. La pelota la está jugando Ancud, la tiene Sandoval. La deja para Marquis Johnson. Ahí está jugando Marquis Johnson. La marca es de Cosio, sigue con la pelota la escuadra de Ancud. La tiene ahora el jugador Marcos. El balón va para Pedro Sandoval. Es este es para Connor, se queda con la pelota Connor, busca el balón ahora Marcos, arriba el lanzamiento y dos puntos más para Ancud. Marcos el brasileño para Ancud, 69 para Ancud, 55 para Osorno. La pelota la tiene Ancud, allí va a intentar Marquis Johnson, intentó de distancia, no preparó bien el misil, la pelota se escapó fuera del terreno. Otro cambio de Osorno, Alejandro. Así es, mi tocayo, Felipe Oyarzún entra, se va el moreno Sidreman. Perfecto, ha sacado a todos sus jugadores extranjeros, solo con Nacional está jugando Iván Gallardo. En una actitud que me parece que es una actitud de rechazo lo que han hecho los brasileños, los extranjeros de Osorno hoy. Resta 1 minuto 40, recién convirtió Pablo Coro, 69-57, 2 a diferencia, la tiene Pedro Sandoval, va a jugar la pelota Sandoval, la dejó para Connor, se equivocó en la entrega, recupera la pelota el equipo de Osorno, ahí está intentando la escuadra Osornina, la tiene Cosio, quiere lanzar Cosio, le cierran todos los pasos, ahí hay una falta, marca el juez del partido. Detienen las acciones porque hubo falta de un defensor ancuditano, usted me la señala. Así es, número 9, Johnson, tercera falta personal y hay minutos solicitados por la banca ancuditana. 69-57, 1 minuto 22 para que termine el partido. Me parece que el técnico Iván Gallardo ya intuyó que el partido lo tenía perdido. Dijo, entre que perderlo con los extranjeros, lo saco a todos y dejo a los nacionales. Lanzó Cosio, su primer lanzamiento libre sin convertir. El número 33, digo, del equipo Osornino no convierte el primer lanzamiento libre. Va tras el segundo lanzamiento, todo esto frente al cristal norte del fiscal ancuditano. Ya está Cosio frente al cristal. Ahí está intentando. Balón arriba, ahora sí para convertir limpiamente. Hay uno más que suma al equipo Osornino. 69-58. La pelota la saca Renato Torres. La deja ahora para Pedro Sandoval. El balón va para Malcolm Connor. Hacia atrás para Renato Torres. La mueve la escuadra de Ancud. 1 minuto 8 para que termine el partido. Sigue con la pelota Renato Torres. Se va llevando el balón, hay una falta. La está señalando Miguel Ángel Bravo, juez del partido. ¿Usted me indica quién hizo la falta en Osorno? Patricio Cosio, primera falta personal y ahí saque al fondo. 1 minuto 5 segundos para que termine el encuentro. Sería la primera victoria en el torneo oficial de Dimayor de la escuadra de Deportes Ancud. Ya está jugando la escuadra ancuditana. Todavía queda un minuto para que termine todo. Malcolm Connor con el balón. 69-58. 11 diferencia en favor de la escuadra isleña. Juega la pelota Malcolm Connor. Va a atacar el sexto. Lo hace ahora con tablero. Arriba el lanzamiento para convertir dos puntos más. Connor se apunta para Ancud. 71 para Ancud. 58 para Osorno. Hubo una falta cuando se escapaba por el sector derecho el armador Pedro Sandoval. Lo cometieron falta, lo derribaron, usted me indica. Así es, número 4, Muñiz, primera falta personal. Habrá reposición de banda que favorece la escuadra de Ancud. 36 segundos para que finalice el partido aquí en el fiscal ancuditano. La primera victoria de Ancud en el torneo oficial de la Dimayor frente a su clásico rival, el equipo de Provincial Osorno. 71-60 es el marcador. La tiene Torres, la deja ahora para Connor. Va a lanzar Connor. Está arriba para convertir dos más. Malcolm Connor se apunta. 73 para Ancud. 60 para Osorno. La tiene Cosio. Va a intentar. Zona pintada. Queda corto. El rebote es para el equipo de Ancud. La tiene Pedro Sandoval. La juega Sandoval. La va dejando hacia atrás para Torres. Torres se queda con la bola. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El partido va a terminar. Intentó allí Carrizo de tres para convertir. El partido que termina, 76 para Ancud, 60 para Osorno. 76 para Ancud, 60 para Osorno. Bien, vamos a ver si tenemos la posibilidad de notas. Una vez terminado el partido, el elenco ancuditano consiguió una victoria. Vamos a ver si podemos conversar con Cipriano. Cipriano, un gran resultado hoy día. Consiguieron salir de perdedores, mostraron al rato un muy buen básquetbol. Jugar con Marco es una cosa, jugar sin él se nota mucho en el aspecto defensivo. Seguro, es que tú no puedes dar esa ventaja, sobre todo en la liga con tres americanos. Y si no tienes tu cinco, tu interior, es demasiada ventaja, entonces es muy difícil. Pero contento porque hay chicos que han asumido su rol y lo hemos podido ir rescatando y creo que están cumpliendo. ¿Cómo ves el partido de mañana? Hoy día se vieron bastante bien. Valdivia está más o menos irregular, pero ustedes hoy día mostraron un buen trabajo. Valdivia es un buen equipo, juega buen básquetbol, va a ser muy difícil igual. Muchas gracias, Cipriano Núñez. Queremos conversar con Leonardo Alves, el jugador de la polémica hoy día en este juego. Lo más importante de todo es que salieron de perdedores, consiguieron ganar Y tal como tú lo señalabas en algunos comentarios anteriores, Marco es muy fundamental para ustedes. Hoy día ustedes volvieron a ser un equipo con posibilidades, con muchas variantes en el plano defensivo, con intensidad a la hora de atacar. Lamentablemente para ti estuviste condicionado gran parte del partido, pero este equipo de Ancud hoy día sí mostró un buen básquetbol. ¿Qué te pareció el encuentro? No, sí, Marco es llave. Se hace trabajo suyo, como habla. Siempre está en el bote, siempre es mi punto de referencia cuando estoy en dificultad. Cuando se hace una defensa con dos, dobrando en mí, mi punto de seguridad es Marco. Gracias a Dios, voltó a jugar, voltó bien, vibrando. Pero que Carrizo también está jugando bien. Pero que tenemos un equipo que precisamos de todos. Entonces, una persona que no juega hace mucha falta. Así como Julio está haciendo mucha falta. Pero que gracias a Dios volvemos a vencer. Eso es muy bueno, motiva al equipo. Dios bendiga que mañana también podamos dar más alegría para la torcida que compareció yo. Más que el resultado, en otras oportunidades cuando habíamos conversado contigo, decíamos Ancud sufrió y ganó. El resultado era lo importante. Hoy día, más allá del resultado, mostraron un buen funcionamiento colectivo a ratos en defensa y en ataque. Lograron dominar el partido. De hecho, ganaron los cuatro cuartos sin ningún problema. Y eso que tú estuviste gran parte del juego fuera. Sí, básquetbol es un esporte colectivo que para se formar un equipo necesita tiempo. No se puede formar un equipo a un tiro, entonces realmente necesitamos de tiempo y el equipo tiene solo variantes. Yo pienso que paga un precio de ser formado muy, muy encima de la competencia y un equipo joven también. Entonces tenemos alguna variante, un juego muy bueno, otro malo, pero que estamos procurando el equilibrio para realmente hacer nuestro basquetbol todo juego. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la palabras del extranjero brasileño Leonardo Alves, uno de los jugadores importantes de este conjunto. Vamos a ver si podemos conversar con la otra figura fundamental del juego, del plano defensivo, Marcos Hafner. Vamos a ver si puede acceder a conversar con nosotros. Marcos, un segundito. Queremos consultarte, bueno, lo bueno de todo es que Ancud volvió al triunfo después de 6 partidos consecutivos en que no conseguían ganar. Los 2 últimos de playoff y los 4 de este torneo oficial en el inicio de campeonato. Y eso coincidentemente estuvo relacionado con tu ausencia del equipo. Tú estuviste fuera 7 partidos. Hoy día, a diferencia de lo que ocurrió contra el partido de Boston College, Ancud se vio mucho mejor a ratos, dominó el encuentro, ganó de hecho los 4 cuartos de punta a cabo. Y a pesar de la ausencia de Leonardo Alves, el juego colectivo fue suficiente para poder dominar el partido. ¿Cómo ves a este equipo, tu evaluación de lo que fue este juego y cómo se visualiza el partido mañana durísimo, por lo menos en el plano físico contra Valdivia? Nuestro equipo jugó muy bien, yo pienso que jugamos en conjunto, jugamos todos juntos, sabíamos que teníamos mucho trabajo para trabajar acá hoy, sabíamos que Juli no estaba jugando, que es nuestro principal chileno, yo pienso que es nuestro principal chileno. Tenemos mucho problema con lesión, mucho problema en casa también, entonces yo no pienso que yo sería el problema para ganar los partidos que perdemos. Porque hoy jugué mucho mal, yo pienso que jugué mal y ganamos un partido. Yo pienso que la equipo está muy bien. La equipo jugó bien, pero que nosotros no estamos jugando individual. No queremos los goleadores del campeonato, no queremos eso. Queremos ganar partidos solo. ¿Cómo ves el juego de mañana contra Valdivia? Un rival duro en el plano físico, defienden muy bien, son grandes, tienen presencia en la pintura. A lo mejor esto le faltó aquí al equipo de Osorno. Pero mañana es un rival que en ese plano, en el trabajo sucio, se va a sentir. ¿Cómo van a enfrentar ese duelo? Sí, mañana otro partido duro que ya jugamos con Valdivia 5 veces, perdemos 3, ganamos 2 acá. Y mañana es acá de nuevo, tenemos que ganar partido de nuevo para intentar colocar nuestro equipo en la fase de clasificación también. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Marco Hafner, el jugador todo defensa del elenco ancuditano. Vamos a ver si podemos hacer una nota más desde la zona de camarines para escuchar la voz, la opinión del equipo visitante. Vamos a ver si eso es posible. No, el elenco de Osorno tiene su camarín cerrado. No hay ninguna posibilidad entonces de conversar con la gente de Osorno. Vamos a ir ya cerrando la transmisión desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda en la ciudad de Ancud. Vamos a ir cerrando entonces la transmisión con lo que fue la victoria 76-62 de parte de Deportes Ancud, que de esta manera sale de perdedores luego de 6 partidos consecutivos en que no conocía victorias. El elenco ancuditano logró doblegar al equipo de Provincial Osorno por 76, reiteramos, 76 a 62, luego de 4 cuartos de partido disputado y muy intenso. Vamos a ir ya entonces cerrando nuestro trabajo desde el gimnasio fiscal de la calle Esmeralda en la ciudad de Ancud, con la victoria del cuadro local, que superó en un partido atractivo en el primer periodo, en el primer tiempo del encuentro. Luego estuvo bastante condicionado el juego por la lesión, por el problema de faltas personales, digo, de Leonardo Alves. Entonces, Ancud superó 76 a 60 a Provincial Osorno, 16 puntos de distancia. Osorno como que insinuó algo al comienzo de partido, también como que salió a buscar el juego. Luego, en el cierre del encuentro, el técnico Iván Gallardo sacó a todos sus jugadores extranjeros y entregó de esa manera el juego, como que lo entregó. Restaban 3 minutos y un poco más, entregó el partido, y ya Ancud, sin la dificultad individual que siempre propone la presencia de jugadores extranjeros en cancha, no tuvo mucha dificultad para administrar su ventaja, para aumentarla en la parte final del encuentro. Y tal como lo señalaba Marcos y Leonardo, los dos extranjeros, los dos brasileños de este conjunto, el juego colectivo de Ancud por fin apareció. Vimos un básquetbol que no dependía de las individualidades, vimos rotación de jugadores, vimos movimiento rápido del balón, vimos buenas decisiones al salir rápido en contragolpe, vimos superioridad numérica de la Celeste, 3 contra 2, 3 contra 1, cuando lograban romper rápido en contragolpe hacia la canasta defendida por el elenco visitante Osorno en esta oportunidad. Bien Ancud en el funcionamiento como equipo, le está encontrando la vuelta al parecer a las posiciones y a las funciones que tales o cuales elementos de esta rotación pequeña de jugadores tiene Cipriano Núñez. Y eso lo da el trabajo, tal como lo señalaba el jugador Leonardo Alves. Eso lo da el conocimiento de los jugadores entre sí mismos. Eso lo da las ganas de poder seguir creciendo en este deporte. Estamos hablando de que este equipo de Ancud no tiene grandes figuras nacionales. No, pero están aportando con lo que pueden. Están explotando al máximo sus virtudes y están reduciendo al mínimo sus debilidades. No se siente, no se nota. Hoy día estuvo también muy bien Pedro Sandoval. Hoy día también Malcolm Connor fue ese jugador extranjero que quiere ver la gente, que haga puntos, que sea un jugador importante, que no tenga lagunas, que sea consistente en la anotación individual para mantener vivos los partidos cuando Ancud no tiene buen funcionamiento colectivo. Hoy día Ancud tuvo un gran desempeño hasta que fue condicionado la presencia en cancha de Leonardo Alves por el problema de las faltas personales. De ahí en más, hubo mucha actitud, muchas ganas, mucho corazón, y el nivel de básquetbol decreció. Pero ante ese nivel de básquetbol más bajo, donde Ancud lo que hizo fue aumentar su calidad defensiva, o sea, poner todo lo que tenía en defender para de la defensa alimentar los contragolpes, en esa merma de calidad de básquetbol, lo que se esperaba era una presencia de Osorno mejor. Y Osorno no tuvo respuesta. Si tuviéramos que conceptualizar el básquetbol de Osorno, diríamos que es un básquetbol de callejón, un básquetbol que busca en demasía el juego individual, 2 o 3 pases en ofensiva, y ya los jugadores extranjeros están buscando sus números. O sea, no hay demasiado involucramiento de los jugadores nacionales en la rotación. Le cuesta a Iván Gallardo, a lo mejor, encontrarle la posición a jugadores fundamentales como Cristian Pérez, como el mismo Rodrigo Zúñiga, que hoy día tuvo un buen partido. Entonces, el elenco de Osorno, como que si bien es un cuadro que puede dar más, de todas maneras es como livianito en la pintura, no tiene presencia. Tenían a Zimmerman, tenían a un jugador de 2 metros 10, pero no se notaba. Tú lo veías en cancha, pero no tenía juego de espaldas al tablero que pudiera decir, no voy a ver el partido porque este tipo se va a poner delante de mí y le van a enviar los balones a cada rato, y en definitiva el elenco visitante va a construir su posibilidad de triunfo desde la pintura. No, Osorno no juega con primera alternativa ofensiva de afuera hacia adentro. No, lo que hace es jugar a que sea la segunda alternativa o la tercera alternativa el poste, la zona, el núcleo de la pintura, la zona pintada. Y eso, en definitiva, no te da la posibilidad de, si es que apuestas todo al lanzamiento perimetral de tercera dimensión, no te da la posibilidad de ganar partidos si es que tus tiradores no están en una buena noche. Hoy día el elenco de Osorno no estuvo ni en una buena noche ni en una mala noche, pero le faltó consistencia en el núcleo de la pintura, y ante eso era muy difícil lo que podía hacer. Vamos a ir ya cerrando la transmisión, vamos a reiterar algunos resultados que tenemos. Concepción ganó 96-70 a Puente Alto. La Universidad Católica perdió ante Provincial Llanquihue 69-77, mientras que Ancud volvió a ganar luego de 6 partidos consecutivos. El elenco ancuditano consiguió una victoria 76-60 frente al cuadro de Provincial Osorno. El día de mañana Ancud se mide a partir de las 19 horas, 7 de la tarde, frente al conjunto de Valdivia. Tal como lo decía el extranjero Marcos, Ancud ha jugado 5 veces con Valdivia. Ha perdido 3, siempre de visita, y ha ganado 2, siempre de local. Mañana es el momento, la oportunidad entonces, para que Ancud y Valdivia nuevamente se vean las caras en un partido difícil desde las 19 horas. Nosotros, a través de www.deportesancud.cl, vamos a llevarle nuevamente todos los pormenores de este emocionante partido. Agradecemos, como siempre, la preferencia en el ciberespacio, en internet. Reiteramos entonces, mañana 19 horas, Ancud se va a medir frente a Valdivia. Gracias por su preferencia. Nos encontramos a eso de 7:15 de la tarde en www.deportesancud.cl. Buenas noches. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional desde el recinto de Calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país, todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con la obra Celeste.